competencia siempre habrá en mano. Estilo urbano, paso de la arena y cerro, tomando las cosas en serio, mano a mano y sin criterio, no pararemos hasta el cementerio. Estamos en el lugar, tirando rima tras rima, cuando alguien no nos agrada, ángeles caído bien y te termina, iluminado por lo del faro, THH mano a mano, bien dispuesto a ser primeros, es lo nuestro, competencia, como Sherlock Holmes rindo a la evidencia, elemental, somos como mosqueteros en la versión oriental, vemos ubicar las fichas, 32 en el tablero, nosotros jugamos con 8, igual ganamos este juego de ego, así que ni te esfuerces desafiando a un rapero, ya que aquí hay uno cosa, no ninguno está cumpliendo, competir no me dedico, no es lo mío, pero si tengo que hacerlo intento de ponerle estilo, algo de lo mío, vamos con calma que no termino el partido, falta el 2, el 3, el 4, vamos que tenemos letra para rato. En tiempo de crisis seguiremos adelante, con letras de competencias y un estilo elegante. Tratar de difícil, subir, seguir nuestro camino, por eso rimo y te lastimo. Junto a THH, espero que te enganche, con scratch y mucho flow entre nuestro show. Día a día tratamos de superarnos, por eso creamos y creamos con nuestras manos. Hermano, venimos rompiendo micros, rompiendo manos, venimos dando guerra, la villa del cerro es nuestra tierra. Soy un luchador, gladiador, rimador, poseedor de todo el color, pon nuestro disco en tu grabador y vas a ver nivel. Así se te pondrá de gallina la piel. He sido fiel con esto que he creado, porque soy 100% competitivo y estoy bien parado, Mano a mano, competencia siempre habrá en mano. Estilo urbano, paso de la arena y cerro, tomando las cosas en serio, mano a mano y sin criterio, no pararemos hasta el cementerio. Están tirándome palabras que las dejo bien licuadas, para cuando se las coman no digas que son cagadas. La gente del palo, THH, no se enojan contigo, solo que no puedes padecer de vertigo. Van a entrar donde nacimos y crecimos, conocimos buena gente, no como la mierda hasta que crecen las tarimas. Día a día por los guachos que no saben lo que rima. Somos 8 guachos, no sé si escuchaste, somos 8, que te quede en el bocho, nada de bola 8. Aperitos fracasados, atrincherados en la cumbia. Nosotros nunca nos hemos pasado la raya, así que calla, porque estos grupos unidos siempre llegan a un destino, y patear tu culo será nuestro objetivo, ¿sabes? Hacia el infierno, hasta que no me queme en el fuego del infierno. Brindaré mensajes hasta el infinito eterno, porque es lo que quiero, porque creo y puedo. Que con solo tener la fe no habrá complejos de no puedo. Me seguiré siendo sincero, pero no quiero ni espero. Extranjeros por mis senderos, del en tiempo a tiempo. Y más viejo terco el perro, te espero en el mano a mano, porque no ofendo ni temo ni al paisano ni a su hermano. Mano a mano ando dando lecciones pa' hijos de puta. Guste o no le guste, disfruten hijos de puta. Hermano, estilo urbano, paso de la arena y cerro, tomando las cosas en serio, mano a mano y sin criterio, no pararemos hasta el cementerio. Mano a mano, competencia siempre habrá, hermano, estilo urbano, paso de la arena y cerro, tomando las cosas en serio, mano a mano y sin criterio, no pararemos hasta el cementerio. Lo que has hecho y lo que harás.